Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Sergio Camargo. Me ponía a pensar hace un momento que qué más podría yo agregar a lo que el Señor ha dicho el día de hoy. Nos ha dado identidad, nos ha hablado de un nuevo camino, nos ha hablado de nueva casa, nos ha dado que nos bendecirá en todas las áreas de nuestra vida. El Señor tiene grandes y maravillosas cosas preparadas para cada uno de nosotros. Y como lo cantábamos, Él tiene el control. Yo lo único que tengo que hacer es creer en sus promesas y caminar en ellas y vivir en ellas. Caminar en sus caminos y creer en todo lo que Él tiene para mi vida preparado. ¿Tú lo crees? Amén. Porque si no, creo que si no se nos queda lo que el Señor está diciendo a través de su palabra, a través de lo que los profetas oyen de Dios y nos traen, ¿cómo vamos a poder creer en el resto de cosas que leemos o en el resto de cosas que nos hablan con respecto al Señor? Hace algunos días me contaron una historia, de hecho la que me la contó fue mi hija. Y esta es una historia, no sé si es una historia real, asumo yo que sí. Pero esta historia cuenta de un pequeño cachorro que se perdió. Se salió de su casa y se perdió. Y vino un hombre y lo encontró. Lo tomó y lo llevó a su casa. Era un cachorrito negro con la punta de la cola blanca. Tenía un distintivo, como cada uno de nosotros tenemos un distintivo y un sello especial puesto por el Señor. Un don especial puesto por el Señor. Tomó el cachorro, se lo llevó a su casa. Y era tan lindo que en cuanto se lo presentó a sus hijos se enamoraron del cachorro, de ese pequeño perrito. Y hasta ahí realmente todo iba bastante bien. Cuando de repente encontraron uno de aquellos papelitos que aquí en Guatemala pegan en los postes y decía: busco a mi pequeño cachorro. Mis hijos lo extrañan en casa. Es negro, con la cola de blanco, y responde al nombre de Pincel. Y hasta ahí, aparentemente, todo iba bien. Pero este hombre dijo: ¿qué hago con este pequeño cachorro? ¿Lo devuelvo o me quedo con él? ¿Llamo al número que está anotado en el papel o me quedo con él? Y llamó a sus hijos, que eran pequeños, y les dice: ¿qué hacemos? Hay una familia que está buscando este perro. ¿Qué hacemos? Y empezaron todos a dar ideas. Y al final el papá tiene la mejor de las ideas. Y viene y dice: vamos a pintarle la cola de negro. Así no lo conocen y no saben quién es. Y el enemigo a veces viene y pinta el don, el sello y el talento que cada uno de nosotros especialmente él puso para que nos perdamos en el mundo y no seamos vistos con lo que Él quiere que nosotros hagamos en representación de Él aquí en la tierra y específicamente en esta nación. Y entonces después de esto resulta que el pequeño cachorro, como no aparecía y nadie llamaba, la familia que lo había perdido empezaron a tocar de puerta en puerta. Llegaban a la primera, preguntaban por su cachorro y a la segunda. Y el hombre, previendo esto, dijo: ¿qué hacemos para que no nos quiten a este cachorro? ¿Y sabes qué hicieron? Le pintaron la colita de negro. Y cuando llegaron y tocaron a la puerta, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí no tenemos, ni siquiera lo hemos visto. No sabemos de qué. Aquí tenemos un pequeño cachorro. Mire, todo negro, no tiene nada blanco. Regresaron y se entraron a la casa. Y obviamente, la familia dueña del perro nunca lo encontró. ¿Qué crees tú que pasó con los niños de la familia donde le pintaron la colita al perro? ¿Vivieron felices? Entre comillas, vivieron felices por un pequeño periodo de tiempo. Como el enemigo presenta cosas de nuestra vida para que vivamos felices, aparentemente, por algún periodo de tiempo. Pero sabes que después estos niños se convirtieron en delincuentes, estafadores, gente que transgredía la ley, y todos pararon presos. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza que recibieron no fue la enseñanza correcta. Toda enseñanza que recibimos en nuestra vida es como una semilla que va a determinar quiénes vamos a ser el día de mañana. Toda semilla que ha sido puesta en nuestra vida en el pasado determina quiénes somos el día de hoy. Y muchísimas veces han sido puestas semillas equivocadas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Y hemos crecido con cada una de esas semillas y nos hemos olvidado del camino que Dios realmente tiene trazado para nuestras vidas. Hoy es un tiempo para que analicemos y para que nos preguntemos qué tipo de semilla ha sido puesta en nuestra vida. ¿Qué tipo de semilla, qué tipo de enseñanza hemos recibido para que realmente podamos ser libres y caminar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros? Un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de cosas maravillosas, un futuro lleno de bendición. ¿Quieres un futuro lleno de bendición? Soltemos el pasado, soltemos el ayer y empecemos a vivir en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero pedirte por favor que me acompañes al libro de Juan, en el capítulo número 8. Iniciaré haciendo un recordatorio de lo que se compartió la semana pasada, porque necesitamos amarrar el mensaje de la semana pasada con lo que compartiremos el día de hoy. Así que te voy a pedir que empecemos en el versículo 31 de Juan 8. Quizá para algunos se vuelve un poquito difícil porque me gusta generalmente usar diferentes versiones. Y hoy, para no tenerlos de versión en versión, solamente voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Así que si usted tiene usa Biblia electrónica, le va a ser más fácil cambiarse de versión y leer en esta. Dice Juan en el verso 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. O sea, había gente que había creído en él, por lo que él hacía y por lo que él decía. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Quizá voy a ir haciendo una serie de paréntesis, pero ¿qué es mantenerse fiel a las enseñanzas? Es saber que lo que te enseñaron que era correcto, realmente lo tomas para tu vida y empiezas a caminar y a vivir en cada una de esas cosas. Es saber que si Dios te dice que algo es blanco y tú no le pones otro color. Es saber que si Dios te dice que más vale que seas frío o caliente, porque a los que son tibios los vomitará de su boca, dice la palabra. Es mejor realmente que tomemos cada una de las buenas enseñanzas y caminemos en cada una de las cosas que Dios nos ha dicho que debemos caminar. Continúa en el verso 32 y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo muchísimas veces usado por pensadores, por filósofos, creo que hasta por cantantes, por pintores, por toda clase de personas, pero generalmente mal utilizado. Mientras leía y estudiaba de todo esto, me encontré con algo que es sumamente importante. ¿Saben ustedes que la bandera de República Dominicana, estaba leyendo, tiene una Biblia abierta como su escudo, donde tiene esta frase enmarcada? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, la pregunta es, ¿qué verdad está diciendo esa bandera que la gente conocerá? ¿Qué libertad está diciendo esa bandera que la gente gozará? Son dos cosas realmente muy diferentes. La de ser un verdadero discípulo de Jesús o la de ser simplemente alguien que sigue filosofías de los hombres. Sin ir tan lejos. Una universidad aquí en Guatemala usa eso, ya llamaríamos como eslogan, y se los puedo decir realmente porque ahí estudié. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué tipo de verdad se refieren? En los años que estuve en esa universidad, nunca me dieron una enseñanza que hablara de la palabra de Dios. Entonces se referirán a una verdad que habla de conocimiento de ciencias y de letras, conocimiento de las artes. Pues supongo yo que realmente a eso se refieren. Pero esa es la verdadera libertad que el mundo nos pinta, que no nos hace realmente libres. Porque la verdadera libertad es ser discípulo de Dios y creer en cada una de las enseñanzas que Él ha dado y creer en sus promesas para caminar en ellas y vivir de una forma totalmente diferente. Versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le dicen. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. O sea que si somos hijos de Dios, si realmente hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y podemos ser llamados hijos de Dios, no es temporalmente. Es una promesa que Dios nos está diciendo que es para siempre. Así que, verso 36, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, le responde el Señor. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Aquí quiero elaborar el primer punto. Y el primer punto que quiero darte a conocer es que si eres cristiano, sé un buen cristiano. Si te haces llamar hijo de Dios, sé un buen hijo de Dios. Cree en el Dios de la palabra, no creas en el Dios que posiblemente tú has idealizado en tu corazón o en tu mente. Porque eso es precisamente la debilidad que tenían los judíos en aquel momento. Ellos estaban siendo gobernados por los romanos. Y cuando estaban siendo gobernados por los romanos, obviamente estaban en esclavitud, aunque ellos no lo supieran y no lo creyeran así. Pero estaban esperando que viniera alguien que trajera libertad a sus vidas. Así que conocer la verdad, ser verdaderamente libre, implica creer en el Dios de la palabra y no en el que hemos idealizado. Ellos estaban esperando a alguien que viniera con una espada y que levantara un ejército revolucionario y acabara con el imperio romano que los tenía gobernados. Jesús estaba hablando de un ejército celestial que iba a venir a traer libertad sobre la vida de cada uno de ellos, como lo quiere hacer el día de hoy con cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de libertad quieres? ¿La del mundo o la que Dios nos da? La del mundo es una libertad temporal. La de Dios es una libertad eterna. Y cada uno de nosotros puede tomar la decisión de tomarla o de no tomarla. Ellos deseaban y pensaban en un cierto tipo de Mesías. ¿Estamos quizá creyendo en el Dios que solamente suple nuestras necesidades? ¿O estamos creyendo en el Dios que realmente trae libertad? ¿Estamos creyendo posiblemente en un Jesús que erróneamente nos han enseñado a través de tradiciones y de leyes humanas? ¿O estamos creyendo en el Jesús que nos describe la palabra? Tenemos fe en el Jesús que enseña la palabra. Realmente, mira, y tener fe en el Jesús que enseña la palabra es tener fe que si Él dice que te va a sanar, te va a sanar. Si Él dice que te va a prosperar, te va a prosperar. Tener fe en ese Jesús es simplemente pararte y esperar a que sus promesas se cumplan en tu vida. Pero también tener fe en ese Jesús quiere decir estar dispuesto a dar el paso en el vacío y dejarte caer, sabiendo que Él te sostendrá, que Él te guardará y que Él te protegerá, siempre y cuando estés haciendo su voluntad. Así que lo primero es, si eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios. Y una de las palabras que nos dieron hoy hablaba de la identidad que Dios nos quiere dar como hijos de Dios. La identidad que Dios nos quiere dar como sacerdotes del Dios Altísimo. Simplemente la identidad que Dios nos quiere dar es que somos coherederos juntamente con Cristo de todas y cada una de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Avancemos un poco y ahora ya entramos en el tema específicamente de esta semana que se titula El que es perico, donde quieres verde. ¿Quién de aquí es perico? Algunos a veces se dicen como pericos. O sea, que si usted tiene de verde puede levantar su mano. Versículo número 39. Ellos después de esta discusión vienen y le responden y le dicen, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros somos hijos legítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Realmente lo que Dios les estaba diciendo es, si no escuchan, si siguen en sus propias creencias, realmente no son hijos de Dios. Él nos está lanzando un reto. Porque el punto número 2 es que si eres hijo de Dios, sé realmente un hijo de Dios. El día de hoy lo que haremos realmente es darle seguimiento a la discusión que Jesús tenía con los fariseos y con todos los que, entre comillas, judíos que habían creído en Él. Esta vez acerca de quiénes y cómo son los verdaderos hijos de Dios. Y para ello, en esencia, había pensado inicialmente hablar de las virtudes y lo que nos dice el libro de Romanos y lo que nos dice el libro de Gálatas. Pero el Señor básicamente me pidió que me situara en la frase de nuestro padre es Abraham. Sí, o sea, ellos cuando Dios les estaba diciendo de quién eran hijos, ellos rápidamente respondieron, somos hijos de Abraham. Si el día de hoy alguien viniera a cuestionarnos sobre nuestra fe, posiblemente lo primero que diríamos es, yo soy cristiano. Y entonces la pregunta es, Jesús les dice, ustedes no son verdaderos hijos de Abraham, porque si no harían las mismas cosas que Abraham hacía. Y posiblemente lo que nos podría decir el día de hoy, ustedes no son cristianos, porque si no las cosas que Cristo hacía, ustedes harían. Y entonces cuando yo pienso eso me confronta, ¿realmente estoy haciendo lo que Cristo hacía? Realmente, si vamos al libro de Lucas, vino a liberar a los endemoniados, vino a sanar a los enfermos, a liberar a los que estaban cautivos en el corazón. O sea, ¿realmente estoy haciendo lo que Cristo hacía? ¿O estoy perdiendo mi tiempo haciendo cosas que Cristo no hacía? ¿Estoy haciendo cosas nada más que la religión o que las creencias o que las malas enseñanzas me llevan a hacer? ¿O estoy realmente caminando en lo que la palabra de Dios dice y en sus promesas? Así que, como usaremos de referencia lo que Abraham hacía, yo les voy a pedir ahorita que regresemos al libro de Génesis, al libro del principio. Y vamos a irnos al capítulo número 12 del libro de Génesis. Y en lo que usted lo encuentra, déjeme mencionarle algo. La identidad de los judíos se basaba básicamente en el hecho de que son descendientes de Abraham y por lo tanto herederos de todas las promesas de Dios que Dios les dio y que Dios les hizo. No obstante, Jesús les demuestra que no estaban viviendo como su antepasado. Aquí es necesario hacer un paréntesis, pues los judíos no tomaban en cuenta que no todos los descendientes naturales de Abraham formaron parte del pueblo de Dios. Tal es el caso de los ismaelitas, Génesis capítulo número 21, o de Esaú, Génesis capítulo número 25, o de los hijos que Abraham tuvo con Cétura en Génesis capítulo 25. En esto mismo coincide también el apóstol Pablo cuando expresa en el libro de los Romanos y les dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Miremos la diferencia que hay. ¿Ya tienen Génesis capítulo número 12? Vámonos al versículo número 1. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Mira, ni siquiera llevaba la dirección exacta, sino yo te la mostraré. Haré de ti una gran nación, Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Esta parte me hace pensar a mí en una cualidad, en una virtud que Abraham manifestaba y que Abraham vivía en su relación con Dios, que se llama obediencia. Y entonces me genera la pregunta de qué tan obedientes somos nosotros para con Dios. Tenía 75 años. Posiblemente tenía tierras porque tenía ganado. Tenía sirvientes, había gente que trabajaba para él. Tenía su familia y tenía el resto de su parentela cerca. Imagínate a los 75 años que Dios te diga, deja tu casa y todo lo que tenés y yo te voy a mostrar a un lugar a donde vas a ir. ¿Realmente le haríamos caso a Dios? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo o empezaríamos con justificación? Ah, pero ¿a dónde será que me quiere llevar? ¿Y será que allá voy a conseguir trabajo? ¿Y será que allá voy a tener esto o voy a tener lo otro? Esa posiblemente sería nuestra actitud. Sin embargo, dice que Abraham fue obediente. Agarró, como diríamos de buen chapín, todos sus tiliches y se fue. Eso fue lo que hizo. Obedecer ciegamente lo que Dios le estaba mandando. Recuerdo que cuando estábamos en la etapa de una decisión que teníamos que tomar, estábamos en una iglesia en Retaluleu y tuve el privilegio de estar predicando ahí. Pero la verdad es que la prédica era para mí. Estaba predicándome para mí mismo. Y llegó el momento donde recuerdo que Janet me miraba porque yo casi no podía hablar porque estaba tan quebrantado predicándome a mí mismo que yo sabía que Dios me estaba hablando de que me tenía que tirar al vacío y creer simplemente en Él. Y había unas dadas como estas de ustedes y yo así en la orilla, ¿verdad? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Lo hago o no lo hago? Y déjame decirte que la mejor decisión que pude tomar fue tirarme al vacío y creer en lo que Dios estaba haciendo. Y te diría que básicamente por eso es que hoy estamos nosotros aquí. Porque le creímos a Dios. Y creerle a Dios es creerle en todo lo que Él te dice. 75 años y Abraham tomó la decisión de irse. Ahora bien, esto es para los hijos de Abraham. Yo recuerdo una canción, no se las podría cantar, pero la cantábamos cuando yo estaba en grupo de jóvenes hace poco de eso. Y la canción decía, Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el Padre Abraham. Yo soy uno de ellos, tú también. Algunos quizá la oyeron, otros quizá ni siquiera habían nacido. Pero, bueno, bastantes de ustedes, porque aquí miro a tres chicas que ni siquiera pensaban en nacer en esa época. Ahora, es sumamente importante. Abraham fue obediente, pero Jesús nos modela un nivel de obediencia diferente. Jesús nos modela un nivel de obediencia totalmente diferente. Por eso en el libro de Romanos, capítulo número 5, y voy a avanzar rápidamente y no les voy a pedir que vayan, sino que los voy a ir mencionando, pero en el 5:29 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Yo lo cambiaría y diría, muchos seremos declarados justos. ¿Quién lo cree? A ver, entonces repitámoslo. Muchos seremos declarados justos por uno que obedeció, que se llama Jesús, que vino y dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. El que es perico, donde quiera es verde. El que es cristiano, donde quiera, obedece a Dios. Avancemos con el libro de Génesis. Vámonos al capítulo número 13, versículo número 8. Y te voy a invitar quizá que tú puedas leer toda la vida de Abraham para ir viendo cómo él se desenvolvía en su relación con Dios. Pero en el 8, versículo número 8, el capítulo número 13 dice, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Tal vez solo hacer aquí la referencia. Lo que estaba pasando es que estaban ocupando una misma región y una misma área. Tenían ahí su ganado, sus propiedades, y habían dificultades y roces entre la gente de Abraham y la gente de Lot. Así que Abraham sabiamente le dice a Lot, cada quien agarre por su lugar. Después de todo, somos parientes cercanos, le dice. Toda la región está a tu disposición. Esas son palabras de Abraham para Lot. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separamos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Sabes qué virtud miro yo aquí en la vida de Abraham? Generosidad. No tenía nada, mas sin embargo le dio a escoger al otro lo que él quisiera. Si quieres agarras esto o esto, yo me voy para el otro lado. No importa. Y Abraham y Lot empezó a ver y vio el valle que estaba fértil y dijo, esa es mi tierra. Y Abraham, como él le había dicho a Lot, tomó la otra, que era la parte que era árida, pero donde realmente fue prosperado. Porque la verdadera prosperidad no se mide en cuanto a riquezas o en cuanto a lo que tú tienes. La verdadera prosperidad la puedes medir en cuanto a tu relación con Dios. El hombre que realmente es próspero es aquel que tiene una esposa e hijos que buscan y sirven a Dios. Si alguien en tu familia todavía no busca, dobla rodillas. Porque ahí vas a encontrar la verdadera prosperidad. Eso es lo que Dios quiere traer para tu vida. Es parte de las promesas de Dios para tu vida. Que tú y tu casa pueden servir al Señor. Y aquí entonces sí, Abraham era generoso. La pregunta sería, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a darle al necesitado? Para demostrar realmente que vamos a un nivel superior como Jesucristo nos quiere llevar. Y Dios realmente nos da un ejemplo aún mucho mayor de esto. Y quizá voy a pedirte que vayamos a esta parte porque esta sí me impresiona. Deja tu dedito puesto en el libro de Génesis y vámonos al libro de Romanos, en el capítulo número 8, verso 32. Si tienes con qué subrayar, yo creo que este es uno de los textos que uno debería tener marcados en su Biblia. Romanos 8, 32. Como te dije, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Solo alguien que realmente es muy, muy generoso, y este es el caso de Dios, estuvo dispuesto a dar a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar o devolverle al Señor? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar y entregar para realmente caminar en la voluntad y en el camino de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestra casa? ¿Estaríamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos? ¿O queremos siempre solamente seguir los caminos y los deseos de nuestro egoísta corazón? Avancemos un poquito y vámonos al capítulo 14 de Génesis. Aquí tenemos otra parte de la historia y de la vida de Abraham. Resulta que entraron en guerra y vino Kedorlaomer y se llevó a Lot, su sobrino, con toda su gente y con todas sus propiedades y ganados. Podríamos decir, se los llevó secuestrados. Pero mira, como dice en el versículo número 14, Génesis 14, 14. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Jobah, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y los trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con todas sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. ¿Saldrías tú en persecución de un ejército bien formado con 318 personas que quizá sabían medio usar la espada, pero que principalmente eran pastores de ovejas. Era gente que se dedicaba a las labores agrícolas. Pero sin embargo, y aquí vemos otra de las virtudes que Lot tenía. Lot era un hombre valiente. Y Abraham, sí. Lot también. Esta parte no la leímos. Abraham era un hombre valiente. Y aquí, para no quedarme con el clavo, y Lot también. Pero somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que Abraham estuvo dispuesto a ir y hacerle frente. Y nos deberíamos de preguntar, ¿a qué cosas estaríamos dispuestos nosotros a hacerle frente? Si a veces nos da pena y nos da miedo ir y dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Ser valiente es atreverte a pararte delante de cualquier persona y decirle, aquel que murió en la cruz vive y mora dentro de mí. Aquel que murió en la cruz cambió mi vida y me pasó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que murió en la cruz me hizo una persona diferente el día de hoy. Aquel que murió en la cruz me permite pararme hoy delante de ti y dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y Jesús, a nosotros los cristianos, nos da un ejemplo mucho más grande y más elevado de lo que es realmente ser una persona valiente. Jesús sabía todo el dolor que iba a sufrir en la cruz, por ti y por mí, y no se negó a hacerlo. Fue valiente porque estuvo dispuesto a morir y dar su vida por cada uno de nosotros. Pero Él nos lanza una invitación a cada uno. Esta es una invitación personal que Dios nos hace. En el libro de Mateo nos describe y dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuántos valientes hay en este lugar que están dispuestos a tomar su cruz y seguir a Jesús? ¿Cuántos de este lugar somos lo suficientemente valientes para levantarnos y ponernos en cualquier lugar a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? ¿Sabes tú que yo era sumamente tímido cuando todavía soy? No, era bien tímido cuando estaba en la época de colegio. A mí me da pánico y terror levantar la mano para hacer una pregunta en clase. Pero no cabe duda que cuando el Señor viene y ocupa el primer lugar en tu vida, te puede cambiar. Hoy por hoy yo te diría que me atrevería a pararme en cualquier lugar y hablar de aquel que es mi Redentor. De aquel que me salvó. Y de aquel que dio su vida por mí. Y no me avergonzaría en ningún lugar de poder hacerlo. No quiero ser de la secreta, de aquellos que van con la biblita bien chiquita metida bajo la axila, para que nadie los mire. Y en la iglesia sí la extiende. Yo creo que usan biblias plegables, porque cuando vienen en la calle no se les mira. Y aquí resulta que de aquellas biblias grandototas. Han de ser magos. Versículo número 17. Después de acabar, Abraham regresó de su victoria sobre el rey de Kedar Laomer y todos sus aliados. El rey de Sodoma, porque no era solo un rey, ese tenía aliados, tenía más gente con él. El enemigo tiene aliados, el mundo es su aliado. Y a veces usa a personas como aliadas para desviarte y hacerte temer y robarte las bendiciones que Dios tiene para tu vida. El rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham le dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Hace algunas semanas mencioné algo de esto. Pero mira, yo quiero traerte la reflexión. Melquisedec no le dijo a Abraham, tráeme la décima parte de lo que recuperaste o del botín que obtuviste. No se lo dijo. Abraham tomó voluntariamente la decisión de traerle la décima parte a Melquisedec. ¿Cuál es la decisión que nosotros deberíamos de tomar? Yo casi que debería de pensar que usamos el alfolí, este canastito como alfolí, y deberíamos de pensar en ya no tener que pedir la ofrenda, sino que todo el mundo debería, por obediencia a Dios y, por y de manera voluntaria, venir y desde que viene, incluso quizá el recipiente ahí atrás, y traer los diezmos y las ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque eso pues ayuda a los gastos de la iglesia. Pero lo más importante es trae bendición para tu vida, porque Dios reprende al devorador por ti. Porque Dios abre las ventanas de los cielos y trae bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces la idea principal de traer el diezmo o la ofrenda no es solamente por cumplir un requisito, es realmente por gratitud a Dios, por obediencia a Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que tú tienes, por lo que Él te ha dado, y es más, por lo que Él te dará, porque trae multiplicación sobre cada una de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, Abraham manifestó la virtud o el principio de ser dador cuando trajo los diezmos a Melquisedec. Jesús, refiriéndose al diezmo, le dijo a los escribas y fariseos en Mateo 23:23. Menciono esto porque muchas personas dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento. Que el diezmo era para los judíos antes de Jesucristo, pero que en la actualidad ya no tiene validez. Y mira lo que les dice Jesús a ellos. Cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. El que es perico, donde quiera es verde. El que es cristiano, donde quiera, cumple con sus obligaciones. El que es cristiano, donde quiera, se manifiesta justo. El que es cristiano, donde quiera que esté, se manifiesta misericordioso. El que es un verdadero cristiano, donde quiera, tiene fe. Miren los parámetros que estamos poniendo. Tenemos que ser justos, misericordiosos y tener fe. Y tener fe quiere decir, no vas a temer a aquel que venga contra ti a tratar de robarte. Porque él solo anda como león rugiente buscando a quien devora. Pero si nosotros estamos parados firmes en el Señor, nada, absolutamente nada, nos podrá pasar. Me llama muchísimo la atención de Daniel en la fosa de los leones. La orden del rey es que no podían orar, pero él tenía por costumbre orar 3 veces al día, postrarse delante de Dios y orar 3 veces al día. Y aunque el mundo viniera y le dijera, tú no lo puedes hacer, él estaba dispuesto a hacerlo y enfrentar las consecuencias. Hasta que dirían ahí, fueron y lo chidaron con lo que estaba haciendo. Y cuando lo chidaron, lo agarraron y a pesar de que el rey lo quería, lo tiraron a la fosa con los leones. Cualquiera, han sido leones que estaban hambrientos. Cualquiera diría, en cuanto cayó, hicieron fiesta con él. Pero todos hemos leído quizá el texto cuando dice que pasó toda la noche con ellos. ¿Sabes qué creo yo? Y esto lo oí realmente en una enseñanza. Que Daniel no olía a carne y por eso los leones no se lo devoraron. El aroma que Daniel tenía era el aroma del Espíritu Santo, porque vivía en comunión permanente con Dios. Si tú quieres que aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar no se acerque ni te toque, tienes que oler a Espíritu. Y oler a Espíritu quiere decir pasar tiempo de rodillas en oración delante de Dios. Pasar tiempo sentado, leyendo, estudiando las promesas que Dios tiene para tu vida. Y digo estudiando las promesas, ¿por qué? Para alcanzar una promesa hay un requisito. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer para alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Si es la promesa de la salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si es alcanzar cualquier cosa, o sea, tenemos que estudiar los versículos anteriores y lo que dice después para saber que cada una de esas promesas de Dios se cumplirán y se manifestarán en nuestras vidas. Avancemos un poco y veamos ahora al verso 23. Desde el 21 vamos a leer mejor. Dice, y el rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a mi pueblo el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente delante del Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Mamre. Abraham manifestó que era una persona con un corazón incorruptible. Hoy en día, que está tan de moda la corrupción y que es uno de los temas que más hablan las noticias, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué tan incorruptible es mi corazón? Si cuando te va a venir una riqueza que te puede apartar de Dios, prefieres tomar la riqueza, disfrutarla por algún tiempo y haber causado dolor en el corazón de Dios. No sé si esto ya lo compartí con ustedes o no, pero si ya lo compartí, hagan de caso que no lo había compartido y que es una historia nueva y se asombran. Hace ya bastantes años, quizá unos 14 o 15 años, tenía una empresa constructora. Y en uno de los últimos proyectos que estaban por venir, me habló un ingeniero con el que trabajábamos algunos proyectos juntos. Y me dice: mira vos, ya le hicimos. Me llamaron de El Salvador y quieren que construyamos dos edificios. Tienen, no me recuerdo ahorita si eran 15 o 18 millones de dólares para construir cada edificio. Imagínate, ¿verdad? Como en las caricaturas. ¡Cling, cling, cling! Me pasaron los números. Y yo dije: qué rico, a un 20% de cada uno de los proyectos, ya la hice, con esto me retiro. Pensé naturalmente. Y entonces el amigo este me dice: pero tenemos que irnos a El Salvador la próxima semana a traer los primeros 500 mil dólares en efectivo. Dije yo: aquí suena algo raro. Pero en el ratito, te soy honesto, seguí pensando: ¿cómo hago para traer 500 mil dólares? Y le dije: mira, y los terrenos ya están listos, y hay que trabajar en el diseño. No, me dijo, ellos quieren nada más que nosotros empecemos a traer dinero, que busquemos el terreno, lo compremos, y cuando terminemos de construir, ellos van a venir a hacer como que nos compran. Ala, ustedes, yo me creía Clean Master. Dije: aquí quieren que hagamos lavado. Pero seguía pensando en mi mente natural, ¿cómo hago realmente para entrarle a este negocio? ¿Qué mecanismos puedo usar para traer esas cantidades de dinero y de alguna forma poder construir? Mira, multiplica, hagamos de cuenta que eran 15 millones por edificio. Eran 2, 30. Al 20%, ¿cuánto me quedaba? ¿Cuánto? 6 millones de dólares. Y como éramos dos, me quedaban 3 millones de dólares. Por 8, 24 millones de quetzales. ¡Hala, qué rico sonaba a ustedes! Pero en eso el Espíritu Santo que no te deja, ¿verdad? Como que me agarró mi corazoncito y me dijo: esto no le puedes entrar. Y le tuve que venir y decir: si querés pues le entras, yo no. Esto es lavado de dinero, esto es algo incorrecto, yo no entro. ¡Hala ustedes! Me quité un peso de encima tan rico, pero seguía pensando en los... Sí, o sea, ¿por qué no voy a ser honesto? ¿Quién no quisiera aquí tener 24 millones de quetzales en su cuenta bancaria? Creo que la gran mayoría lo quisiéramos tener. Y dije, ay, y mira, esto es interesante porque te dije, 3 millones de dólares, eso implica que tengo que dar 300 mil quetzales, dólares de diezmo. O sea, yo todavía estaba pensando en el diezmo, sabiendo que era algo incorrecto. O sea, tenemos que ver que nuestro corazón sea un corazón incorruptible para poder ser llamados como Abraham, amigo de Dios, o como David, hombres conforme al corazón de Dios. Incorruptibilidad. Y aquí hay algo bien interesante. Mateo 5:48 dice: pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y aquí alguien dirá: ¿a la qué estándar tan alto? Mira, si Dios nos pone un estándar, es porque lo podemos alcanzar. Es porque el Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de nosotros nos puede redarguir de todo pecado y nos puede dar la fortaleza para ser incorruptibles y ser perfectos. Ahora, ¿la perfección la podemos adquirir de la noche a la mañana? No, es un proceso continuo en nuestras vidas. Es un proceso de cambio continuo en nuestras vidas hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero si yo no doy el primer paso para tirarme al vacío, nunca lo voy a alcanzar. Nunca lo voy a poder empezar a hacer. Porque el que eres perico donde quiera es verde. El que es cristiano donde quiera busca la perfección. El que es cristiano donde quiera está presto a dejar todo por seguir a Jesús. Y si avanzamos un poquito más, porque vámonos de una vez al capítulo 18 de Génesis. Como te digo, te invito a que leas estos capítulos de Génesis y vas a encontrar hermosos tesoros de la vida de Abraham. Y si tú te vas después del Nuevo Testamento, vas a ver cómo Dios nos está, a través de Jesucristo, llevando a un nivel superior de relación con Él, a un nivel superior de las cosas que Él sabe que cada uno de nosotros podemos hacer. Génesis 18, 23, vamos a leer desde el verso número 20. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, donde su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta. Abraham había recibido la visita de tres personas enviadas por Dios. Dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Y Abraham se acercó y dijo: destruirás tanto al justo como al malvado. Les invito a que terminen de leer después todo el capítulo número 18. Pero me quiero quedar ahí porque miren la conversación. Todo el capítulo básicamente se trata de una conversación de Abraham con Dios. Esto me habla a mí de que Abraham tenía una vida de oración. Mal hemos enseñado o mal hemos aprendido la oración. Pensamos que la oración es llevar nuestra lista de peticiones como que fuera la lista del súper. Y empezar a pedirle a Dios: quiero esto, dame esto, provéeme, Dios cuida, Dios mira no sé quién. Y empezamos con nuestra lista. Déjame decirte que uno de los peores errores que uno comete en la oración es llevar tu lista del súper. Como Abraham, nosotros deberíamos de aprender a oír a Dios y seguir sus instrucciones. Eso es realmente el secreto de la verdadera oración. Oír a Dios. ¿Quién es el que más sabe? ¿Dios o tú? ¿Perdón? Dios. Entonces, ¿a quién? Dios me querrá oír. Él conoce mis necesidades. Sí me quiere oír, porque quiere que yo le exponga mi corazón. Quiere ver y medir la sinceridad de mi corazón. Pero por el otro lado, Él quiere también hablarme. Él quiere susurrar a nuestro oído sus instrucciones. Y si es necesario, quiere gritar sus instrucciones. Porque si hay mucha bulla alrededor o mucha bulla en nuestro interior, corremos un grave peligro, no oírlo. Y entonces, cuando Jesús nos lleva a un nivel diferente de relación, nos enseña el modelo de la oración, el Padre nuestro. Pero también hay otra parte en el libro de Mateo donde vienen los discípulos y le preguntan, y Jesús les dice que entra a tu lugar secreto. Cuando ores, entra en tu lugar secreto. Janet, haciendo una investigación de esto, encontró que el lugar secreto es entrar a tu interior de ti mismo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces ya logramos quitar la bulla exterior, porque tal vez tienes un carro totalmente aislado del ruido. Pero ¿sabes cuál es el problema? El ruido que hay en tu interior. El ruido que hay en nuestro interior muchas veces es el que más nos impide oír al Señor. Porque están los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Está lo que nuestra propia carne quiere para ser felices. Pero lo que Dios nos quiere dar es mucho mayor que eso. Por eso el Señor dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo. Planes para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Así que, pensando en esto, deberíamos de formularnos la pregunta: ¿cuánto tiempo oras? O todavía formularnos la pregunta: ¿será que realmente sé orar? ¿O solamente presento mi lista del súper delante del Señor? ¿Cuánto tiempo de mi tiempo de oración lo dedico para oír a Dios? ¿Y cuánto tiempo lo dedico para hablar y tener un monólogo donde Dios se va a sentar así, esperando a qué hora nosotros nos vamos a callar para Él poder darnos sus instrucciones? Dios nos quiere hablar. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y quiero terminar con algo de la vida de Abraham, con lo siguiente, y te voy a pedir que vayamos al libro de Hebreos. Y te voy a decir, vamos a irnos al libro de Hebreos en el capítulo número 11. Y vamos a ver otra de las grandes características de Abraham que nosotros deberíamos de manifestar y que deberíamos de vivir. Capítulo número 11, versículo número 12. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán todos tus descendientes. ¿Le crees a Dios en todo? Le creemos a Dios en todo. ¿Tenemos nuestra confianza puesta en Dios o tenemos nuestra confianza puesta en los talentos que tenemos, en las habilidades que tenemos, en la fuerza que tenemos, en la posición socioeconómica que tenemos? ¿O realmente estamos confiando en Dios en todo? Porque la verdadera fe es tener la certeza de que lo que no vemos, que Dios nos promete, que está en su palabra, se va a cumplir en nuestras vidas. Que lo que Dios habla, pero lo que Dios realmente habla, no lo que mi corazón dice, se va a cumplir en mi vida. Eso realmente es tener fe. Es creerle a Dios y estar dispuesto a hacer todo lo que Él nos diga. Los discípulos tienen una discusión cuando el Señor les está hablando y les habla sobre la semilla de mostaza. Pero miren, ellos comienzan diciéndole algo al Señor. Y dicen, versión nueva traducción viviente, dice, Señor, auméntanos la fe. Todos necesitamos que nuestra fe sea aumentada de día en día. Si tú te conformas con la fe del día de hoy, vas a alcanzar solo lo que tienes el día de hoy. Pero si mañana le dices, Señor, dame mi porción de fe para el día de hoy, vas a tomar las promesas que Dios te dé mañana y se van a realizar y cumplir en tu vida. Tenemos que caminar en fe todos los días. Abraham lo modeló, Jesús nos lo quiere dar y el Padre quiere que se cumpla en nuestras vidas. El que es perico, donde quiera es verde. El que es cristiano, donde quiera y como quiera, no cree, tiene fe. Porque creer, yo puedo creer en que este micrófono, llegó la señal, van a darle sonido a este micrófono. Eso es creer. Pero tener fe es saber que donde sea que yo esté, Dios está, Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me provee. Dios es mi todo. Y en mi todo yo me voy a mover. Y haré las mismas obras que Jesucristo hacía. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tenemos la identidad de Cristo, debemos de vivirla con responsabilidad. Lamentablemente, muchas veces solamente queremos las promesas de Dios para nuestra vida. Queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Y ser un verdadero hijo de Dios quiere decir, vive tu identidad. Vive tu identidad en Dios. Vive tu identidad en Cristo con responsabilidad. Hoy el Señor nos dio preciosas promesas antes de iniciar la enseñanza. Nos dio palabra profética. Una palabra que hablaba de un nuevo camino. Palabra que hablaba de una nueva identidad. Palabra que hablaba de una nueva casa. Palabra que hablaba de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. El Señor decía que hoy es un nuevo tiempo. Pero tenemos una responsabilidad. Tienes la identidad de Dios en tu vida. Tienes la identidad de Dios en tu vida. Es el tiempo de vivirla con responsabilidad. Es el tiempo de movernos haciéndonos y siguiendo lo que el Espíritu nos manda que debemos de hacer. Y permíteme orar. Y si tú quieres ponerte de pie para presentarte delante de Dios y decirle, Dios, yo quiero aceptar la responsabilidad que tú me das. Señor, yo no solamente quiero gozar de los beneficios, sino quiero gozar, Señor, de ser responsable delante de ti. Quiero que tú sonrías, Señor, al ver que mi corazón es un corazón íntegro, un corazón que se entrega, que mi vida es una vida de fe y que te cree en todas y cada una de tus promesas. Quiero que repitas conmigo, si tú lo sientes así, que digas: Señor Jesús, hoy recibo tu identidad. Hoy recibo tu identidad como hijo y como coheredero juntamente contigo. Hoy recibo las promesas que están en tu palabra para mi vida. Pero hoy las recibo y acepto la responsabilidad que tengo delante de ti. Que cuando yo diga que soy cristiano, es porque realmente te represento. Y lo hago dignamente. Que cuando yo diga que soy cristiano, es porque realmente soy un hijo tuyo y vivo conforme a tu imagen. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz. En tu nombre oro, Jesús. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.